aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe.